renta. Por impacto, 105.7. Más la vivienda firme es para los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, vamos a abordar el tema de la conducta humana para poder entender, por sobre todo, qué lo llevó, o de alguna manera intentar entender qué lo llevó a Eva y a Adán a cometer el pecado. Este tratado que tomo como para trabajar este tema es de Enrique Ortiz Aceves, licenciado en psicología. Tengo el mail también, no sé si quieren, es enriqueortiz@mercuriomats.com. enriqueortiz@mercuriomats.com. Eso por si quieren tener alguna comunicación con él y eso. El tema del modelo del comportamiento humano es bastante complejo debido a que tiene muchas diferencias individuales el ser humano. De todos modos esas diferencias es como que quedaron escondidas dentro de la diversidad. Pero lo que se trató de hacer, más que nada, es buscar las coincidencias para armar este modelo. Es decir, las cosas que tienen en común. A partir de ahí se pueden llegar también a entender las diferencias individuales. Lo que se tiene que entender es al ser humano como un ente biopsicosocial. Ahora vamos a ver justamente estos tres puntos. Primeramente es un resultado de dos variables: la herencia y el medio ambiente. Lo de la herencia ya lo hemos venido manejando con el tema de la evolución. La herencia no es más que el fenómeno de transmisión de características genéticas, que es por la función reproductiva de las especies y que se representa o es hecho a través del ADN. Este ADN, el ácido de desoxido ribonucleico, o replicador, en un momento vamos a ver en profundidad este tema de replicador, hace que ciertas características vayan pasándose de generaciones a otras. Ya hablamos de genotipo, fenotipo y ese tipo de cosas. Lo que hace de particular es que, si bien todos los seres humanos son similares, hay diferencias y son irrepetibles unos con otros. Es decir, es algo realmente asombroso. Esto de la creación es asombroso. Por otro lado, el medio ambiente. El medio ambiente es una suma de estímulos externos que indirecta o directamente a lo largo de la existencia del hombre lo van afectando. Esto le genera cierto tipo de consecuencias mediante por los estímulos, y de alguna manera reacciona ante el medio ambiente. Principalmente esos dos puntos es lo que lo digamos que conforma lo que es la parte de ente bio. Por otro lado, esta estructura de intercambio estímulo-respuesta que tiene el hombre está sustentada sobre cuatro estructuras, que es la personalidad, la inteligencia, el carácter y la autoestima. La personalidad se entiende como la suma de características del individuo para relacionarse con los demás. Es decir, el hombre de alguna manera proyecta una imagen. Después, a través de una expresión verbal o corporal, actitudes, implícitas o explícitas, llega a tener una exposición social y así tiene capacidad de influencia o ejercicio de poder. La inteligencia es la capacidad del individuo para resolver problemas. Esto es ante lo real que él se encuentra y lo esperado. Por otro lado, el carácter. que es el grado de intensidad de ejecución y seguimiento que imprime un individuo en sus acciones. Es decir, cómo está comprometido, cómo lo lleva adelante a cada una de sus acciones. Y por último, la autoestima, que es entendida como la apreciación subjetiva que un individuo constituye de sí mismo. Busca formar un marco de referencia para poder reconocer al yo conscientemente y reconocer a otros. Esto es también muy trascendental dentro del hombre. La autoestima hace que veamos las cosas de una manera muy particular. En este momento lo que se me ocurre para hablar de autoestima es el embarazo puber o el embarazo juvenil. Es justamente un problema de autoestima, no es un problema de educación. Acá hay un problema de baja estima de los jóvenes. Estas estructuras permiten la interacción del yo con el medio, le dan criterios de referencias, lo ubican en un contexto de funcionalidad compartida con los demás, en la búsqueda de relaciones sustentables. Sin embargo, siguiendo la línea de evolución a la que tiende todo organismo, el ser humano procesa los estímulos que recibe a lo largo de su cotidianidad y emite respuestas que lo relacionan o lo protegen del azar implícito del medio ambiente. La interacción de estructuras de cada ser humano produce una resultante única e irrepetible. Es decir, más allá de todas estas características que son comunes a todos, somos como una cañita voladora, pero sin el balance del palito. Podemos ir disparado para cualquier lado. Es más, el ejemplo claro que se ve en este tipo de situaciones es en los mellizos, para ser más preciso, ¿no? Pues yo podría hablar de los hermanos, pero los mellizos, que nacen los dos casi al mismo tiempo. Con el tiempo terminan siendo personas diferentes y hasta reaccionan diferente. Es algo muy particular dentro de lo que es la conducta humana. Es decir, yo ahora me metí en un berenjenal, podríamos decir, porque vamos a tratar de entender qué hizo Eva y Adán. Vamos a ver todas estas cuestiones también desde lo científico. Es decir, ¿en qué se basaba su personalidad, su inteligencia, su carácter, su autoestima? ¿Acaso fue un tema de autoestima? Por otro lado, hay variables psicológicas del comportamiento. Tenemos la sensación, la percepción, la emoción, la motivación, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. La sensación es el inicio del flujo de procesamiento de estímulos. Representa el punto de contacto entre el yo y el medio a través de los sentidos. En este punto tiene mucho que ver justamente ¿qué sentimos nosotros del mundo exterior a través de nuestros sentidos? La vista puede detectar la luz, el color. Hemos visto también en una de las emisiones justamente todas estas cuestiones. El sentido del oído detecta sonidos. Bueno, ya estoy cayendo también en cosas obvias. Vamos a la percepción y quiero completar una idea acá de sensación-percepción. Dice, la percepción es el proceso que interpreta el estímulo recibido. Es decir, hay como un mecanismo para generarle un significado. Y esto genera una reacción polarizada. Puede ser de acercamiento o de evitación. Es decir, uno ve algo. Supongamos una planta, una flor. Y uno se impacta y se acerca a la flor. Pero si nosotros vemos algo que parece que está ardiendo, nos vamos a acercar. Eso con respecto a lo que es la percepción y es la simbología o el simbolismo que uno le puede dar. De alguna manera, el ser humano va conformando, en base a esto, un ideario de lo que es lo que lo rodea. De hecho, hay toda una escuela que es la Gestalt, de origen alemán, que estudia justamente desde lo que es la sensación y la percepción, el mundo que a uno lo rodea. Y a partir de ahí hace toda una significación. Por otro lado tenemos la emoción, que es un cambio corporal interno de naturaleza neuroquímica en relación al estímulo percibido. Imagínense que un perro nos salga a correr. Enseguida el cuerpo lanza adrenalina, porque es digamos que es una droga natural que lo estimula para correr más rápido, para tener una reacción aún mayor. De hecho, componentes adrenalínicos, vamos a decirlo de alguna manera, similares a la adrenalina, se le dan a pacientes que están en emergencia, para que reaccione el cuerpo de una manera que pueda sostenerse, para que se mantenga con vida y así tratarlo y poder salvarlo de la muerte. Por otro lado, la motivación. Es el proceso que despierta la acción voluntaria, que se realiza provocado por el cambio emocional. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de aquello que vos sentís, que decir que te emocionas? ¿Sí? ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo vas a actuar? Como yo les dije con respecto también a lo anterior de la percepción, la sensación. Uno ve una flor. La flor a uno lo impacta. Eso es una emoción. ¿Qué lo motiva a hacer? ¿Cómo reacciona? A partir de ahí hay una forma de actuar. Y luego también como consecuencia tenemos el aprendizaje. Es el proceso que evalúa la experiencia, en resumidas cuentas. Pero también es mucho más complejo porque es la adquisición de conocimientos y habilidades. De alguna manera uno va reteniendo, reproduciendo ciertos patrones de actividad. Se modela procesos imitativos. Esto pasa mucho en los chicos más que nada. Y buscar incentivos para reforzar la repetición. Recuerdo una película que se llama Testigo en Peligro, para hablar también de lo que es creencias, con Harrison Ford. Hay una situación que él se oculta dentro de la comunidad Amish, que es una religión, muchos los toman como secta, a mí no me gusta usar esa palabra. Pero los Amish, ellos deciden prescindir de todos los medios de comunicación. Y el hombre en un momento determinado, cuando está comiendo, no sé si vieron la película, pero la película es realmente maravillosa, Testigo en Peligro, no se olviden. Él está tomando el café y dice, querida, has hecho un exquisito café. Y es un latiguillo de una propaganda. Y queda desubicado totalmente de la mesa. Porque sin querer, uno va aprendiendo, y una de los aprendizajes justamente está estudiado por una persona muy, muy conocida que se llama Bandura, que es el aprendizaje por imitación. Uno de los aprendizajes que nosotros hacemos inconscientemente es el de la imitación. No nos damos cuenta, pero muchas veces hasta es un buen chiste poder insertar el latiguillo dentro de una conversación. Es el latiguillo de una propaganda en una conversación. Es algo realmente para pensar muy profundamente. Por otro lado, la memoria, que es la compilación de experiencias aprendidas. Se encarga de registrar, fijar y conservar información de cada organismo, que cada organismo recibe a lo largo de su existencia. Yo recuerdo el otro era decano de la Facultad de Bellas Artes, el señor Belinche. Él decía que para poder aprender era innegable la existencia de la memoria, si no, no se podía construir sobre era imposible construir sobre la nada. Entonces no había que de alguna manera degradar la memoria. Tanto la memoria como lo que es el proceso de lucubración, el proceso del pensamiento, se basa justamente en aquello que queda registrado en nuestro ser, especialmente en la memoria, y a partir de ahí uno construye. Vamos a pasar a las últimas dos, al pensamiento y al lenguaje. Pensamiento es el proceso que crea y desarrolla conceptos e ideas. Justamente lo que le comenté recién. La cuestión es que en base a distintos mecanismos, que puede ser por deducción o reflejos mecanicistas, de alguna manera el hombre va conformando o desarrollando conceptos e ideas. En cierto modo, esto se realiza inconscientemente con lo que es la percepción. De alguna manera hay un acto que es innato. Después uno empieza a conformar esa simbología, esos significantes que llevan a un significado. Y por último tenemos al lenguaje, que esto es algo que yo también siempre hago hincapié mucho. Es más, hay una... todo lo que es la psicología, un campo de lo que es, vendría a ser la ciencia, se basa justamente en el lenguaje. Es un código de significados orientados a la interacción. Sus niveles de expresión varían. Puede manifestarse hablando, escribiendo, leyendo, escuchando, o bien a través de actitudes o movimientos corporales. Conforman un sistema semiótico y constituyen gradualmente una estrategia de persuasión. ¿Por qué hacía hincapié todo esto? Bueno, por la conversación que lleva Satán con Eva, ¿eh? Y por último, a manera de síntesis, vamos a decir de este punto que estamos viendo de las variables psicológicas, es decir, dentro de todo lo que el hombre es un ser biopsicosocial, vamos a abordar justamente estas variables psicológicas. Como resumen, los procesos psicológicos están presentes en el comportamiento y se desempeñan formando cadenas de sucesos internos y provocando eventos externos, que a su vez repercuten en múltiples direcciones, formando el ámbito de realidad que conforma al entorno. Es importante diferenciar que cada estímulo es procesado en diversas tendencias de flujo, es decir, un mismo estímulo puede tener mayor impacto en el proceso emocional antes que en la experiencia o en la formación de conceptos. Todo dependerá del nivel de interacción general de las variables en contingencia. Como habíamos dicho al comienzo, todos tenemos estas particularidades, no todas, según el estímulo, van a actuar o van a llegar a tener incidencia de la misma forma, o va a haber una consecuencia ligada a ellas de la misma manera. Cada hombre puede armar un ideal de mundo y a partir de ahí tiene su realidad conformada. Y por último, también abordando lo que vendrían a ser famosas visiones como las de Vygotsky, y la anterior más bien estaban ligadas a lo que era Piaget, si hablamos de lo que son estos grandes pensadores, las variables sociales del comportamiento. Y tenemos las familias, los grupos de referencias, las clases sociales y la cultura. La familia justamente es el grupo inmediato de convivencia cotidiana, basado principalmente en la consanguinidad y frecuentemente en afinidades de intereses. Es decir, a veces, bueno, esto está hablando de las relaciones políticas o de ciertas amistades que terminan siendo como familias. Hoy en día, que la familia realmente no es la familia tipo que existía en los años 50, en los años 60, sino que ha cambiado muchísimo y hoy encontramos otras conformaciones familiares. Es decir, ha variado mucho, pero de todos modos la base, la célula de la sociedad sigue siendo la familia. Y una familia, lógicamente, incide en el comportamiento humano. Por otro lado, los grupos de referencias son formas de cohesión social basadas en factores de identidad y afinidad. Esto es pero tremendamente muy vasto, enorme. Tienen que ver con la edad, con el género, con el desarrollo profesional, con preferencias sexuales, es decir, cómo uno utiliza su tiempo libre, las creencias religiosas, las posiciones ideológicas, tiene los grupos tienen tantas acepciones, yo puedo hablar de hasta de fútbol, o sea, los hinchas de Boca, de River, de Independiente, de Racing, de San Lorenzo, es decir, son grupos de referencia dentro de la política, peronistas, radicales, es vastísimo, vastísimo. Y de alguna manera esto también incide en lo que es la forma de comportarse. Las clases sociales son formas de distribución de estadísticas de la población basadas en factores económicos, pero no solo en económicos, también en desarrollo intelectual, logros profesionales o paradigmas sociales. Afortunadamente en nuestro país sigue habiendo diferentes clases sociales. Afortunadamente, en otros países no se da, en otros países tienden a tener dos clases. Eso realmente es muy malo. En la nuestra, afortunadamente, no han podido lograr eso. Y afortunadamente tenemos varias clases sociales. Y donde están muy identificadas, o de alguna manera están identificadas, es justamente en los consumidores de medios o televidentes, precisamente, para medir el ranking y ese tipo de cosas, ¿no? Hay distintos tipos de grupos de televidentes que hacen a distintas clases sociales o tipos de televidentes. Esto tiene también mucho que ver en un comportamiento humano. Y por último, la cultura, que esto sí que es realmente vasto. Es la suma de usos y costumbres de una estructura social que define su identidad colectiva. Y por último, según Enrique Ortiz Aceves, el nivel de evolución del ser humano es mayormente determinado por el grado de adaptación del individuo al entorno y por la sustentación de sus condiciones internas y externas. En esas condiciones, a nivel global, la gran mayoría de los seres humanos no han alcanzado el nivel mínimo de evolución social, debido a que sus estructuras de desempeño no han tenido el nivel de desarrollo requerido, debido a las deficiencias sociales severas en tendencias al crecimiento gradual. El lapidario en esta síntesis que hace, pero real. Es decir, para que una persona tome una decisión como ser biopsicosocial, depende de muchas cosas. Primeramente, de la herencia y el medio ambiente. Es decir, lo que se trae dentro de lo que es la genética y el ambiente que lo rodea. Esto pasaba con los aborígenes o indígenas. Aborigen no está bien dicho, pero es lo que se utiliza, ¿no? No era lo mismo el indio, vamos a llamarlo así, el indio del norte que el indio de las pampas. El indio de las pampas fue uno de los indios más bravos que existieron. Los quilmes fueron tremendos. Sin embargo, los diaguitas eran más fácil para conquistar. De hecho, eran más dóciles y por eso fueron conquistados de otra manera. En el caso de nuestros pámpidos fueron realmente diezmados, porque no había forma con ellos. ¿Por qué? Porque también el medio ambiente incidía en su comportamiento. Esto está ligado también a ser como un ser biológico, y por lo tanto nosotros sabemos que la personalidad, la inteligencia, el carácter, la autoestima está vinculado a esta dualidad de estímulo-respuesta. De lo que uno recibe y de alguna manera responde. Y según ciertas variables psicológicas, sensación, percepción, emoción, motivación, aprendizaje, memoria, pensamiento y lenguaje, también hace que como ser, como un ente psico, es decir, psicológico o psíquico, que actúe de una manera determinada según un estímulo determinado. Y por último, las variables sociales de comportamiento, es decir, como un ser, un ente social, la familia, los grupos de referencias, la clase social y la cultura. Hace que de alguna manera las decisiones que tomen tengan un sesgo determinado. En algunos casos puede llegar a ser coincidente y por eso también el comportamiento de masas y esas particularidades que se dan dentro de los grupos. Sobre esta base, después del bloquecito rockero, vamos a empezar a ver cómo realizamos la coincidencia. No me va a dar mucho el tiempo. Vamos a pasar dos temas del bloque rockero. A mí me han contado oyentes que en la parte rockera baja un poco el volumen. Pero la idea es darle un poquito de atención a las letras, que son realmente realmente muy buenas, muy buenas. Quería la balada del diablo de la muerte, ¿puede ser? Esa está, sí, Leo me dice que está. Y vamos a poner una divertida, es decir, que hace una visión de lo que es la muerte, pero divertida. La venganza de los muertos pobres, de Bellaver Suite. Esos dos temas y vamos a ver cómo salimos.